Suena la Rosalía y entonces ya sabes que llegó Mariana Comiseroff, la escritorta, con su gente que no sabe dormir. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿cómo están, amigues? Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿cómo durmieron? Yo dormí bastante bien, bueno, más o menos, porque me quedé leyendo el último libro de Luis May, Curavichera, que es un terror del conurbano bastante movilizante. Así que, bueno, dormí con esa lectura encima. Bueno. Y cuando me levanté, estaba esta niebla tenebrosa que hay ahora en Toay. Es sí, está como las películas esas que ves, como True Detective. Exacto. Como sí, True Detective, sí. Que entras al monte. No empeces a espolear. Que entras al monte, viste, y está todo con la niebla, sí. y de a rato pasa un cervatillo y ahí nomás te encontrás con una persona colgada. Exacto, y mira, planta. La tapa es así, es parecida, ¿o no? Es parecida. Me sí. Es parecida. Es me encantó, además hay, hay una cornamenta, hay un sí, coso. No, no se sabe bien qué es. Bueno, Luis May va a conversar con nosotros. Es dice escritor. Que lo muestres a la cámara. Ah, muy bien. Yo me olvido que estamos haciendo tele. También. Estudió cine, derecho y qué, bueno, no dice que no terminó ninguna carrera. El autor, no importa. Ah, igual que yo, claro. Sí, tal cual. Yo tampoco terminé ninguna, estudié mil. Actualmente dicta talleres literarios, escribió Los Abandonados, Las Garras del Niño Inútil, que tengo que confesar que es un libro espectacular y es mi libro preferido de él. La pregunta de mi madre, ganadora del primer premio Eñe Alfaguara en 2013. En verdad quiero verte, pero llevará mucho tiempo. Macumba en 2014. Diario de un librero, donde cuenta las crónicas de su trabajo como librero. Los pájaros de las tristezas, Bruja de Carupá y Cada día canta mejor. Curavichera es su última novela, que es esta novela de terror del conurbano de la que les contaba. ¿Cómo están, Luis? Titulazos todos, ¿eh? Hola, Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué onda? No, yo bien. Acá escuchando, divertido un poco. Ah, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo dormiste, Luis? No, yo para el orto, como siempre. Claro. No sé dormir. No, ¿viste? Perdón. O sea, sí, sos gente que no sabe dormir. Sí, sí, mi lenguaje eso es, pero no soy de esos que aprendió. Miro, últimamente mi mejor técnica para dormirme es, por lo menos después de las 3 de la mañana, con YouTube mirando ajedrez. Ajá. Bueno, lo anotamos para cuando tengamos un catálogo para ofrecerle a la gente para que sepa dormir, ¿no? ¿Te sí, resulta? Sí, la farmacia si no es ingresar en alguna otra droga y ya está, no, ya soy un viejo meado como para ingresar. Ya son más peligrosas. Es que sí, ya cualquier cosa me pone en riesgo. Coronario, por lo menos un riesgo coronario. Claro. Igual claro. Quiero decir que acá bancamos las drogas legales, ¿eh? Bueno, las ilegales realmente también. Sí. Bueno, Luis, ¿querés que charlemos un poquito de Curavichera, tu última novela? Y metamos. Bueno, yo les decía que la terminé de leer anoche, me encantó, te felicito. Y lo que noto, bueno, es un pasaje, ¿no?, de tu literatura. O sea, si bien sigue trabajando el tema, digamos, del conurbano, sí. Como saliste un poco de lo que es el realismo para ir hacia el terror o lo sobrenatural o algo así. ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Lo buscaste o surgió solo? Sí, se fue dando, empezó hace ya muchos años. Pensemos que cualquier escritor escribe un texto y para cuando lo publica ya está declarado calvo, ¿no? Y como que en el camino pasan cosas. Yo escribí Curavichera hace como 6 años. Claro. En un momento la odiaba, me parecía una porquería, la había trabajado tantas veces, la había corregido tantas veces que ya éramos enemigos íntimos, ¿no? Claro. En el camino anterior ya a Curavichera, muchos años antes, había escrito una que se llama Macumba, uh-huh. que fue publicada sin ninguna fortuna por Notan Puan, pero bueno, los que la leyeron dicen que era por ahí, ¿viste? Claro. Me quedé pegado a algún comentario, a alguna historia de esa historia, y después a otra historia, algo que escuché, qué sé yo, y bueno, lo fantástico se fue armando camino. Es lo primero que uno escribió también, así que es como volver al hogar. Claro. Fantástico eran... sutil igual, ¿no? Sin generar un código demasiado profundo con el lenguaje del fantástico. Uh-huh. Claro, exactamente. No respeto mucho el género, pero por ignorante, ¿no? O sea, no porque quiera romper algo que... No sé un carajo. Me acomodo lo que se me ocurre, ¿viste? Respiro apenas, como dice Tennessee Williams, ¿viste? Cuando uno está... cuando uno está con la mierda al cuello, lo único que queda es cantar, ¿viste? Estás muy, muy optimista por lo que veo. Sí. Ahí es, respeto un poco lo de Salinger, esto de soy un paranoico a la inversa, creo que todo el mundo conspira a mi favor, ¿viste? O sea, pero es parte de la locura para no pegarse un tiro. Me gusta porque vas manejando la adaptación al medio, entendiendo lo que es el medio. Claro, sí, y siempre en el medio, ¿viste? Nunca. yo ahí estoy bien, no me pongan en mi... Ni muy rico, ni una casa de oro y un auto cohete. Yo no quiero eso, ¿viste? A mí perderme entre el kilo. Che, Luis, estaba pensando con respecto a estas cosas que decís y todo, y con respecto también a algo que atraviesa tu obra, que es el trabajo, ¿no? ¿De qué viven los escritores? Cuando escribiste Diario de un librero, hablaba de ese trabajo, ahora estás dictando talleres de escritura, y en esta novela está presente la escritura como trabajo, ¿no? Aunque sea para un grupo mafioso barrial, ¿no? Tampoco es que son un gran grupo de mafia. ¿Cómo pensaste eso? ¿Fue una fantasía, digamos, quiero que una mafia me mantenga para poder escribir? Pero ni hablar... Bueno, por eso sos autora y es diferente a veces hablar con alguien que escribe de toda la vida, ¿no? Sí, claro, la fantasía y la moral, me dice incluso, que la escritura tiene que salir, digamos, para que te alimente bien de una mafia, ¿no? A ver, en el pasado el sistema de mecenazgo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX no es ni más ni menos que una mafia institucional legitimada, poniendo guita a un par de tipos que dicen ser artistas, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, que el feudalismo puso guita en autores en el sistema de mecenazgo, ¿no? Así que unos pibes de Villa Martelli digan, sí, escribí nuestra historia, no lo veo tan mal, ¿viste? O sea, pero bueno, siempre hay cosas peores, ¿no? Un poco eso cuenta también la novela. Y sí, quería poner las vicisitudes del oficio en un texto. Yo mientras tanto todos los viernes hago como cosas, tips de escritura en Instagram, sí, para la gente. Y como que iba poniendo un poco las ideas ampliadas que pongo en otro texto, que nunca lo voy a subir a Instagram, en Curavichel. Claro, sí. Porque también es un texto sobre cómo escribir, ¿no? También, sí, también. Sobre el terror que puede ser escribir. Es otra parte, es otra cara del terror en la novela de terror. Luis, a mí me da la impresión de que ya desde hace un tiempo lo que más se escribe es policial, ¿no? ¿Por qué te fuiste a este género? ¿O siempre trabajás el género de terror? Mira, me colgué fuerte de un concepto que leí en algún lado, capaz que me lo inventé, pero no sé, vamos a decir que está escrito en un libro fundamental que no recuerdo. Capaz que, viste, legitimado por tercero, por interpósita persona, eso tiene más valor. Que dice que no hay género en la novela, que la novela es el género, ¿no? Que si uno escribe novela, la novela los conjuga a todos, ¿no? El terror, la comedia... la sátira, está todo por ahí, el drama, el romance, ¿no? Lo ponemos todo en el género novela, y entonces la novela puede ser cualquier cosa, ¿no? O todas. Después, si algo sé por experiencia, me ha salido efectivamente lo que dije, cualquier cosa, ¿no? Después aprendí a equilibrar un poco los condimentos dentro de ello. Entonces puede parecer un poco policial, un poco de terror, casi siempre comedia, porque viste que la comedia y el terror están pegaditas, ¿no? O sea, te puede salir comedia si escribís mal el terror y viceversa si te sale mal la comedia, ¿no? así que con práctica, más o menos, me permití poner casi cualquier género dentro del género novela, digamos. Y escribís una barbaridad, escribís una cantidad, sos un tipo que, ¿qué pasa? ¿No puede parar de escribir? ¿Qué te pasa con eso? Mira, primero la culpa, ¿no? O sea, la culpa como... O sea, esto no es levantar bolsa en el cuarto, ¿sí? Claro, sí. Es difícil, sí, pero cuando le quitamos, viste, la gravedad del asunto, decimos, bueno. Segundo, también siento que yo nunca voy a escribir bien. Yo siento que voy a escribir mal para toda la vida, pero porque vengo condicionado y bueno, y siento que es un tema de personalidad, no es que, oh, mirá, voy a escribir... a ver, con esto reemplazo a Lugones en el canon. No, tan pelotudo. Soy pelotudo, imagínate. Solamente no tengo que cruzar esa barrera. Pero es porque... Y porque aparte me hace bien, yo cuando me incorporo al mundo hago el ridículo, casi constantemente, ¿no? Soy como un pato criollo, ¿viste? No digo boludeces en algún lugar. No sirvo para un carajo. Entonces, prefiero más o menos encerrarme y contar pavadas que no le hacen mal a nadie y que, bueno, al menos me aclara un poco el panorama y me deja hacer, me permite no estar en esos espacios. Como te dije, mandándome caga. Quiero leer un fragmentito que dice: mi abuela fue vieja siempre, fue madre antes de empezar a hablar, porque la generación de mi abuela y para atrás también fueron viejos siempre, y hablaron recién de grandes. La infancia es muy nuestra, muy nueva, un lujo casi tecnológico. Bueno, qué observación, ¿no?, sobre la infancia. ¿Qué tenés para decir de eso? ¿Tenés algo para decir? No, improvisa algo. Claro. Tengo algo. No encuentro el cajón el que lo tengo, pero vamos a decir que... Y la infancia etimológicamente viene infante, de no hablante, la persona que no tiene el derecho al habla, ¿no? O sea, claro. Y de ahí también viene la palabra infantería. Uh-huh. Bueno, por eso salen así los muchachos, ¿no? O sea, van, le dicen, anda a pegarle una metralleta a la casa de tal, y van y lo van. Le dice, ¿por qué? Porque no tienen derecho al habla. Claro. Sí. Entonces, más o menos, esa circunstancia yo la veo que ahora se extendió, incluso ya no de la adolescencia, sino de la infancia, hasta algo así como los 37, 38 años, ¿no? O sea, claro. Pero antes no era, ¿no? Es verdad, claro, sí. No, es verdad, ahora, porque mientras Mariana leía esto, yo digo, claro, mi abuela, que fue abuela a los 34 años, era vieja. Total. A los 34 claro. años. Sí, sí, efectivamente. Cambió el paradigma de normalidad, ¿no? En ese sentido. Entonces hay un momento, por eso me interesaba que suceda ahí en la triple frontera, en el triángulo de las Bermudas, de la General Paz y la Panamericana, esa curva en fantasmagórica, digamos, de la revolución industrial. Me gusta mucho esa analogía con el triángulo de las Bermudas, como que todo desaparece o es posible que desaparezca ahí, ¿no? Sí, es que la sensación era esa. Yo pasaba todos los días por ahí, en el 60, lógico. Claro. Y la sensación era de que estamos en un punto bastante extraño, ¿no? Y lo inventó el hombre. Entonces, claro. Era cuestión de poner cemento sobre cemento y acá hay algo oscurísimo, ¿me entiendes? Y en esa lógica, en esa triple frontera, también desaparecen en los mundos de los que uno viene, ¿no? O sea, estos pibes vienen de un pasado que fue pisado también por los autos que se caían y los colectivos y los camiones que caían en la curva. Claro. Y bueno, este pibe tiene que repasarlo, ¿no? A ver si más o menos sale algo entre la civilización y la barbarie, pero preguntándose cuál es la civilización y cuál es la barbarie, ¿no? O sea, claro. Y no sé, se fue dando igual la escritura, ¿no? Es que digo, bueno, voy a hacer un plan, ¿viste? Agarro un lápiz, ¿viste? Y digo, a ver, primer capítulo. Entonces en el capítulo va a pasar tal cosa. Se va a llamar de tal manera la novela y desde que lo digo, para siempre, ¿viste? Claro. No. Pasó por 500 títulos. El primer capítulo era el décimo, ¿viste? Y bueno, sí, pero es parte del proceso de edición, claro. También, ¿no? Después queda esto. Una última preguntita, Luis, y te tenemos que dejar. ¿Estás escribiendo ahora, me imagino, porque sos muy muy prolífero? ¿Nos puedes contar algo acerca de eso? Sí, justo ahora yo escribo de más de un texto por una razón de infidelidad narrativa, ¿viste? Uh-huh. O sea, cuando uno no puede... llamo al otro. Me gusta ese concepto. Lo podemos aplicar. Sí, el poliamor, no, la relación no me gusta, pero infidelidad narrativa me politexto. Sirve. Está bueno. Es algo así como politexto, tenés razón. Bueno, cuestión. Es la historia, no sé si va a ser un cuento, una novela, de un tipo de con nombre mexicano, ¿viste? Buena onda, que es DJ. DJ en los años 60, DJ así como pasa música. Y justo va a pasar música al cierre de año, de fin de curso de un colegio. Es el colegio en el que Carrie prende fuego todo, ¿sí? Entonces este tipo ve los eventos fantásticos de la novela Carrie, cosa de que Stephen King me haga un juicio. Claro. Claro, pero yo lo tengo que escribir igual porque me parece que está bueno. Entonces ve que se prende fuego todo, que es un caos, que muere un montón de gente, él logra escapar, no sé qué, pero le prenden fuego los equipos. Y él, pocos días después, tiene que laburar. Claro. La obsesión con el trabajo de Luis May. Está todo bien con que vi al diablo, pero ¿alguien me puede pagar los equipos, por favor? Me encanta. Gracias, Luis. Buenísimo. Te mandamos un beso muy grande y, bueno, mucha suerte con esta incursión en el fanfiction. Te quiero mucho, Marian. Gracias al equipo. Espectacular. Me encantó que charláramos un rato con Luis May. Es muy divertido. Sí, muy. Y la verdad que los títulos que tienen sus libros también son enganchan. Sí, sí. Es un autor genial. La verdad que se los recomiendo mucho. Y, bueno, este género del terror, bueno, tiene Macumba y pero también tiene otros de terror familiar, ¿no? El terror a las cosas terroríficas, horrorosas que pasan dentro de las familias, que a mí me interesa un montón. ¿Qué títulos encuentran en Tinta y Tiempo? Todos los de Factotum y este también, Curavichera, que es el último. Buenísimo. Bracita de Fuego. 7623. Y si no, Tinta y Tiempo Libros en Instagram. Sí. Buscan ahí. Esta chica me trae todos los fines de semana un gasto. Yo sé que es una inversión, pero guarda porque se está convirtiendo. Te engancha. Me engancha, me mete a los autores y bueno, ya quiero leerlo. Mi librería tiene que sobrevivir. Tal cual, estos 4 años de inclemencia. Chao, Mariana. Gracias por el espacio. Esto fue Gente que no sabe dormir.